cabrón, tocarle el ratito son. Vamos a hacer esta sabor en Asturias, en León. Sé que pasamos de las ideas para comanos. Vemos que nos corta de calea situación. Con todo orgullo de rosa, calibre, así que son.